Hablaremos de una herejía del siglo IV, es decir, una herejía temprana, pero en realidad las herejías tempranas son mucho más numerosas que las herejías tardías. Si usted quiere ser hereje, apúrese, antes de que vengan las consolidaciones. Bueno, en el siglo IV, Roma presentaba el siguiente aspecto. Bárbaros presionando en las fronteras, decadencia interna y la victoria del cristianismo bajo el imperio de Constantino, que fue sin duda el acontecimiento más importante de ese siglo. Las costumbres, sin embargo, tardaron bastante en asimilar la estricta moral cristiana. Basta recordar que el mismo Constantino, venerado en los altares como santo en las primeras iglesias orientales, hizo en verdad asesinar a su hijo y a su mujer, la Fausta. Así que mirá vos. Constantino colocó la cruz en la bandera, reunió dos concilios, el primero fue el de Milán y el segundo el de Nicea. Allí, según nos cuenta el mismísimo Russell, se determinó para siempre la ortodoxia y lo herético pudo verse con mayor precisión, naturalmente. A fines del siglo IV, las autoridades del imperio y la iglesia, preocupadas porque persistían algunos ritos paganos, bueno, iniciaron unas feroces represiones contra los paganos. Cerraron los viejos templos, se prohibieron los viejos cultos y cualquier costumbre contraria a la nueva fe. Cuenta nuestro amigo Gibbon, aquel de la decadencia, que aquella represión produjo su mayor impacto en el terreno, y disculpen las señoras, de la actividad sexual. ¡Epa! Teniendo en cuenta la amplitud que lo erótico había ocupado en tiempos de los antiguos, aquella fue una restricción muy notoria de las actividades de Venus. Y hay una historia que ilustra este asunto. La historia de Prisciliano. Prisciliano era cristiano, pero hereje porque sostenía en su prédica los beneficios de lo orgiástico. A mediados del siglo IV llegó a la Hispania romana un célebre predicador egipcio llamado Marcos. Que un egipcio llame Marcos es rarísimo. En realidad venía de la Galia Gitánica, es decir, que no era egipcio, sino gitano. Pero entiéndase que gitano quería decir egipcio. ¿En serio? Claro, viene de egiptano y luego gitano, porque los gitanos decían ellos que venían todos de Egipto. ¿No escuchó nunca las canciones esas del parecito faraón? ¿Qué tiene que ver un faraón en una canción cantada por la chunga? Tiene que ver en que los gitanos decían descender de los faraones. La faraona, ¿por qué se llama la faraona? Porque venían de Egipto, o decían que venían de Egipto, pero no importa esto. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? No lo sé. Bueno, Prisciliano fue en España un discípulo de aquel egipcio llamado Marcos, y también de una muchacha llamada Agaz, que venía con él. Y habían formado una especie de secta en cuyas reuniones, tengo que decirlo, se entregaban sin restricción a toda clase de placeres carnales. Señor. Sí, señor. A continuación, procederemos a entregarnos a toda clase de placeres carnales. Entregarse a placeres carnales, uno. Muy bien, Prisciliano era un muchacho de Galicia, un gallego finalmente, culto y seductor, de bella estampa y gran fortuna. Con el tiempo, Prisciliano, que iba cada tanto ahí a ver a esta pareja, resolvió formar su propia secta, que contaba ya desde el principio con numerosísimos adeptos. Predominaban las mujeres, sobre todo de familias ricas, bellas discípulas que empezaron sin tardanza a tomar parte activa en las reuniones. ¿Qué harían esas señoras? Qué extraordinario ese comentario. Decía Prisciliano, todo lo humano es obra del demonio. La salvación consiste en unirse a Dios por medio del beso, hasta fundirnos con la esencia divina, amor. Los ingredientes principales de las reuniones eran los llamados besos místicos, que duraban horas, y luego todo terminaba en la unión carnal. Señor. La unión carnal no es el sindicato carnicero, sino otra cosa, ¿no? En los momentos de máximo arrobamiento, Prisciliano parecía perder el dominio de su voluntad, como cualquiera, finalmente. Se despojaba de sus vestidos y rezaba desnudo. La comunidad seguía electrizada a los ademanes del maestro, y a lo largo de aquellas asambleas, Prisciliano exponía sus ideas en torno de la fe, con el matiz erótico que tanto agradaba a sus oyentes, y me imagino yo con algún grito o suspiro en medio de las consideraciones más áridas. El priscilianismo se difundió rápidamente por toda Hispania. Incluso varios obispos, entre ellos Instancio y Salviano, que más que obispos parecen payasos, ¿no? Por el nombre, ¿no? Bueno, varios obispos asustados, varios obispos participaron. Entonces, las autoridades, imagínate, che, ¿cómo puede ser? Vamos a terminar con este peligro. Se estaba yendo de las manos. Sí, y dice, vamos a convocar a un concilio para expulsar a estos herejes que tanto daño nos hacen. Se buscó ayuda también en el poder civil para hacer respetar los edictos conciliares, habrán ido a la policía, yo qué sé. Y se hizo un concilio en el 380 que tuvo lugar en Zaragoza. Sí, Zaragoza, sí, todo sí, junto. Claro. Se excomulgó a Prisciliano, y se levante la mano el que quiere excomulgar a Prisciliano, porque sí, le gustaban los versos. Pero Prisciliano y sus íntimos no se asustaron. Los obispos priscilianistas elevaron a su jefe a la diócesis de Ávila y le otorgaron consagración episcopal, es decir, lo ascendieron. Los adversarios, capitaneados por el obispo Estacio, el que entra ligero y se va despacio. Señor. Hoy todos los comentarios son de ese tenor. Sí, claro. Esos eran chistes que se hacían en las orgías de Prisciliano. ¿No ves que todos tienen estos nombres? Sí. Prisciliano, Estacio, Salviano, Garyulo. Bien. Entonces, le otorgaron los adversarios, capitaneados por Estacio, no toleraron semejante atropello a la fe y decretaron un destierro. Destiérrelo. Y mandaron a los soldados del distrito a desterrarlo. Lo destierran, Prisciliano abandonó el país, seguido de un séquito de bellas mujeres. ¡Y qué lindo para bella mujer! Qué linda, ¿eh? Bueno, se dirigieron, a distintos lugares donde esperaban difundir sus doctrinas y su culto al amor. Llegaron a Burdeos, quisieron instalarse en la ciudad, pero el obispo se los prohibió. Rajen de acá. Bueno, pero cansado de tanto viaje, Prisciliano ya estaba a punto de abandonar su prédica, pero apareció entonces una mujer. se llamaba Eucrosia. ¡Oh! Oh, ahí está. ¡Qué nombre! Ahí no, lo quiero ver. Tiene que estar muy buena, ¿eh? Y le ofreció, Eucrosia le ofreció su casa para establecerse. Y allí, albergado en la casa de Eucrosia, siguió adelante con sus reuniones. Por ahí apareció otro grupo de muchachas, entre ellas Urdica. Sí. Esa me gusta, da ganas de rascarse, sí, ¿no? Era rubia, Urdica. Y Prócula, sí, una muchacha hija de Eucrosia, es mejor Prócula que Prócula, sí, ¿no? Prócula que se pasaba procurando toda la tarde. Prisciliano, pese a haber recibido la consagración episcopal que impedía el matrimonio, se enamoró de Prócula o de Prócula y le propuso casorio. Y se enamoró a tal punto que le fue fiel. Pero pronto surgió un problema. Prócula quedó embarazada. Pero como hacían orgías toda la semana, todo lo del grupo se atribuía a la paternidad y querían casarse con ella. Uy, qué difícil. Lamentablemente, Prócula perdió a su hijo y en ese momento todos menos Prisciliano desistieron de casarse con ella porque era una deshonra compartir la vida con quien hubiera tenido tal percance. Lo cierto fue que tanto Prócula como su madre continuaron junto al maestro, a Prisciliano, con total devoción y entrega. Muy bien. Un día Prisciliano pensó que no debían quedarse allí y se fue a Roma para tratar con las autoridades papales. Y el Papa era el español Damaso, que sí, también seguimos con los nombres. Sí. Prisciliano pensó que como era de sus tierras, porque era español Damaso, encontraría sus prédicas favorables. Y así marcharon a Roma con todo el séquito. Prisciliano pidió entrevista con el Papa, me dice, anóteme que quiero ver al Papa, pero fue en vano. El Papa no lo recibió y Damaso se aferró a las decisiones del Concilio de Zaragoza. Aunque se abstuvo de encarcelarlo por hereje, pero le recomendó irse. Le dijo, mire, le mandó decir, ni siquiera lo recibió. Sí, sí. Dígale que se las tomen porque acá les va a ir mal. Se fueron a Milán, que era por esos tiempos capital del Imperio Romano de Occidente. Allí estaba Ambrosio, después San Ambrosio, ¿se acuerda? El obispo de Milán, aquel que fue maestro de San Agustín, Ambrosio, ¿no? Los priscilianistas pidieron hablar con él, pero Ambrosio no lo recibió, le cerró las puertas. Los muchachos no se desanimaron, algunos tenían plata, usaron el oro en su favor, llenaron de regalos al ministro macedonio, que era muy llegado al emperador Graciano. Sí. Y bueno, y Macedonio, este ministro, se convirtió en protector de la secta, en contra de lo impuesto por el Papa, pero era amigo del emperador. Se hizo público un edicto imperial que decretaba devolver a los priscilianistas los honores y derechos. Prisciliano volvió a España, y bueno, la secta se instaló triunfalmente. Una orgía detrás de la otra. Él no sabe lo que era aquello. ¡Ay, señor! ¡Que viva esto, viva aquello! Pero no duró mucho. Cambio político que terminó con Prisciliano. Era la primavera del 383, las legiones de la Britania se sublevaron, proclamaron emperador a su general Clemente Máximo. Y Máximo destituyó a Graciano, a Macedonio, al amigo de ellos, y la secta quedó desprotegida. Mientras Prisciliano se encontraba en Treveris, el nuevo emperador entró a la ciudad al mando de 130.000 hombres, por falta de uno, y degolló a Prisciliano, opa, a quien consideraba un hereje propagador de satánicas costumbres. Chao. Y se terminó. Se terminó. ¿Y ahí termina la historia? Y termina hasta ahí. Sí, termina con la muerte del termina protagonista. Con la muerte que quiere, que siga. Quiere, y por ahí había dejado su No, lo liquidaron a todos. Estaba de lindo. Pero no, nunca falta un buen corneta. Qué cosa, ¿no? A mí me gustaría dedicárselo a Prisciliano y a ese beso místico, a ese beso duradero Yo creo que el beso, sobre todo el primero, fíjese, viene a ser una especie de trámite leguleyo. A ver. Como si hubiera una barrera escribanil que es derogada y cumplida y sellada con el primer beso. El primer beso se pide, pero el quinto no. Es verdad. El quinto no, el primero. Y el primero sirve para separar al mundo en dos enormes grupos. Los que están dentro de un círculo son los que alguna vez me han besado. Y los que están fuera son los que no me besaron nunca. Y no hay una maniobra que geste una diferencia tan grande. Ni una propiedad, ni un gesto, ni una venta, ni un contrato establecen un vínculo tan grande como el de un beso. Yo creo en el valor del beso. Así que dedico esta charla a los que forman parte de ese círculo. Ya que estoy viejo, puedo hablar del círculo de quienes me han besado alguna vez. Y todos nosotros tenemos al mundo dividido en dos. Los que nos besaron, quienes nos besaron, y los que no nos besaron nunca. Y hay una diferencia de intimidad, de luz. De acercamiento y de intensidad, que hace que sean dos grupos bien diferentes. Bueno, creo en el valor del beso, así que también se lo podemos dedicar a todas esas chicas que formaban parte de ese círculo de Prisciliano y lo siguieron, ¿no? Bueno, ¿le gustó la historia? Sí, muy linda. Muy linda. Bueno, hemos ido a la discoteca para, no, que... ¿para qué? El discotecario está fuera. El discotecario no casó beso. Una, ¿no? Insoportable el discotecario. Insoportable. Digo, mire, qué sé yo. No, dice, a mí no me venga con eso de orgía, ¿eh? Dice, porque estaba justo la mujer. Estaba una gorda que estaba ahí mirando, miraba así. Dice, ¿quiénes son estos? Dice. Dice, no, acá con orgía no queremos saber nada. Entonces, allá entre gallos y medianoche, me entregó un tango que tiene algo de orgiástico y algo de santo. Y el tango es Santa Milonguita. Santa Milonguita. Y vamos a escuchar a nuestro querido De Filippo, el mejor bandoneonista del mundo y alrededores, en este solo de bandoneón, con el tango de Enrique Delfino que se llama Santa Milonguita. Adelante. Thank you. era Roberto de Filippo en La Venganza Será Terrible, Santa Milonguita.